Hollande ha elevado el nivel de alerta antiterrorista en el país galo después de las dos ofensivas francesas llevadas a cabo en Mali y Somalia. En este país, el ejército francés ha intentado rescatar a un rehén, lo intentó anoche, pero la operación se vio frustrada. En ese sentido, el grupo islamista somalí Al-Shabaab ha asegurado que el ciudadano francés sigue bajo su custodia y que no ha muerto tras su intento de liberación, tal y como mantiene el gobierno francés. Y en Andalucía, en Cádiz, todo ya preparado y listo para el carnaval. Esta noche se celebra la opción. Mañana empieza el concurso de agrupaciones. Cádiz, Mónica de Ramón. Miles de pestiños se repartirán esta noche en la Plaza de San Francisco, donde sonarán las primeras coplas de este carnaval. Y ostiones y erizos se podrán degustar mañana en la Plaza de San Antonio y en el popular barrio de La Viña, donde actuarán algunas de las nuevas agrupaciones de este año. Y este mismo domingo por la noche se levantará el telón del Gran Teatro Falla para dar inicio al concurso de agrupaciones. Finalmente serán 134 agrupaciones de adultos las que se disputarán los primeros premios. Y para seguir todo el concurso, un equipo de profesionales de esta casa les llevará un año más la retransmisión de todas las sesiones a través de Radio Andalucía Información para toda Andalucía y Canal Sur Radio para la provincia de Cádiz. En cuanto al tiempo, los cielos estarán mañana nubosos en general, con precipitaciones débiles en el interior oriental, centro y en la zona del estrecho. La cota de nieve se situará en los 900 metros. Las temperaturas mínimas van a descender levemente y los vientos serán del oeste, flojos en el interior y moderados en el litoral atlántico y en el estrecho. A esta hora, 7 grados en Cumbres Mayores, Huelva, 11 grados en Écija, Sevilla, 9 grados en Alcalá la Real, Jaén. Son las 10 y casi 4 minutos. R de Radio, A de Andalucía, I de Información, F de Fin, S de Semana. Esto es RAI Fin de Semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Tras el Comité Federal del Partido Socialista, su líder Alfredo Pérez Rubalcaba ha querido destacar dos cosas. Primero, que su partido trabajará para reformar la Constitución y, en segundo lugar, apuesta por un Estado federal más acorde con la situación económica que vive el país. Después de un cónclave que ha durado más de 10 horas, Rubalcaba ha dicho que su partido hará una oposición firme y contundente porque el Gobierno está desmantelando el Estado social. Es la primera vez que el PSOE formalmente les dice a los españoles que vamos a trabajar, porque esto no es una propuesta cerrada, quedan 9 meses, en una reforma de la Constitución. Y es la primera vez que la palabra federal, bien es verdad que ligada al Estado autonómico, aparece oficialmente, más allá de las declaraciones del secretario general, después de una reunión del Comité Federal. Claro, son novedades muy importantes, son cambios sustantivos en el Partido Socialista, ¿no? En Sevilla, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, ha instado hoy al PSOE a que recupere